Y encara la recta final, en donde normalmente, y si todo viene bien, tenemos una buena conversación, una charlita de unos minutos con alguien que tenga una mirada, que tenga una célula en movimiento o que se haya sentido involucrado con algún momento de su vida. Bueno, ahí están estas charlas a las que denominamos como bombos, ¿no? Porque es el momento de las militancias y está la imagen de las banderas, de los bombos, de los reclamos, de las movilizaciones. Y esa imagen hoy tiene más que ver también con el invitado, con nuestro amigo Flavio Frangolini, porque lo tenemos ahí como en la calle, Flavio, la verdad, y no es de ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy buenas tardes, Juan Pablo, para vos, para Nina y para toda la audiencia. Sí, acá estamos. Muchas veces es en la calle, pero después hay muchísimas otras jornadas, me imagino, como parte formal de un gremio y de una asociación nacional. La tarea continúa todos los días, puertas adentro también en casa, con el teléfono incendiado a veces, y si no, tomándote otro micro más para ir no me acuerdo dónde. Pero nosotros normalmente, Flavio, arrancamos... tratamos de ubicar un principio, de ubicar un momento en el que vos sentiste que o bien las militancias te vinieron a buscar o te abrazaste a algo que te había generado interés y que te hacía pensar que lo tenías que cambiar, que había que modificarlo porque por ahí no estábamos de acuerdo, no estabas de acuerdo con cómo lo veías. ¿Cuándo es que te pasó eso a vos, Flavio? La verdad, mira, qué bueno, ¿no? Una vez muchas de esas preguntas y a mí me hiciste retroceder rápido como si estuviera haciendo forward, ¿viste? Para ver hasta dónde carajo me quiere llevar. La verdad, yo me acuerdo que mi primera militancia fue el Centro de Estudiantes de la Universidad de La Pampa en la Facultad de Ciencias Humanas. Yo había venido a estudiar a Santa Rosa y alumbraba la democracia con Alfonsín recién asumido en la universidad. Se iniciaban los cursos de ingreso, incluían también una materia que tenía que ver con lo que hoy sería la ciudadanía o el estudio de la Constitución, básicamente, y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Se había incorporado como materia en los cursos de ingreso post-dictadura, digamos, como una parte esencial de la formación de los ingresantes a la universidad. Y al mismo tiempo ahí me, digamos, mamé un poco toda la efervescencia del cambio de autoridad del centro de estudiantes. Imagínate yo venía de un colegio religioso, no había tenido ningún tipo de acercamiento, salvo mis lecturas, a lo que sería la lucha o la militancia en la calle. Y esa fue mi primera chispita, la que incendió. Cambiamos el recuerdo, le ganamos a la histórica, a la gente que venía en el centro de estudiantes, porque los ingresantes en ciencias humanas de ese año éramos muchos y todos nos volcamos a la lista opositora. De aquellos años me acuerdo que me tocó militar al lado de Lucio Mir, que después se recibió a profesor de historia. Y luego siempre me sentí como comprometido con las cosas que pasan, con las injusticias, ¿no? Que uno se... Algunos nos movilizan emocionalmente, pero también llevamos alguna acción a la práctica o acompañamos porque nos parece que hay que cambiarlo. Y cuando empecé a trabajar en el diario La Arena como periodista, cuando comprobé que nuestros sueldos no eran lo que uno se imaginaba que un periodista ganaba por escribir un diario, empecé a consultar, a ver, a investigar cómo era, y era lo que, bueno, teníamos un gremio, los sueldos se actualizaban en una paritaria, deberían actualizarse mediante paritaria teóricamente, con un convenio colectivo, éramos en realidad trabajadores de prensa, no periodistas. Y eso disparó un poco mi militancia sindical, que es la que todavía llevo, pero siempre he sido, como decías vos, una persona comprometida. Me pasa que por ahí las cosas que me movilizan emocionalmente y también en la razón, ¿no?, de injusticias o cosas que ocurren, uno cree que puede cambiarlas, y en mi caso, bueno, a veces me sumo a luchas o a acciones que llevan a cambiar esa realidad. o que tienen esa intención, por lo menos, muchas veces sentís sí. también que estás remando como demasiado en dulce de leche y que esto no adelanta. No será el caso tuyo particular, pero hoy recién nomás estabas hablando de un momento en el que la atmósfera verdaderamente estaba incendiada en la primavera de la primavera alfonsinista de nuestra democracia, que sigue siendo, yo lo pensaba el otro día en voz alta, en la siesta que nos fue también, y decía que sigue siendo un adolescente, si se quiere, con 30 y pico de años, nuestra democracia, por definirla de una manera poética, si se quiere. Pero desde aquella primavera y con la ebullición que vivimos en esa época y la ebullición también política, ¿no? Verdadera, de por fuera de los claustros de la universidad o de los secundarios, donde a través de los centros de estudiantes todos nos habíamos involucrado un poco. ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva? Digamos, ¿la Argentina está lo necesariamente más activa políticamente, más madura? ¿Vos cómo ves que está la carnadura política o cívica de las argentinas y los argentinos, Flavio? ¡Oh, qué complicado! Mira, a mí el contexto actual en muchos aspectos me hace recordar al 2001, con sus diferencias, sus matices y el tema de el corralito y el default que le dieron mayor dramatismo a aquella situación. Me refiero en el contexto político de disconformidad y de absoluta insatisfacción con la política como tal o con los políticos como tales. Pero me parece que el siglo XXI viene recargado el capitalismo con las redes sociales, con la virtualidad, con otras formas de comunicación que son individuales, y nos están rompiendo los lazos solidarios, la militancia es cada vez más difícil, los resultados son cada vez menos. No es que sea una mirada muy pesimista, trato de ser realista. Cuando tuvimos aquellas décadas como la de los 70 o incluso la de los 80, donde la efervescencia militante era mayor, bueno, pues las personas hacíamos otras cosas y hacían otras cosas. Las personas se involucraban mínimamente en una cooperadora escolar, en una cooperativa, en un sindicato, en un partido político, en un club de barrio. Eso no pasa, no articulamos. Es muy difícil organizar desde el pueblo, desde las bases, si las personas cada vez actuamos en forma más individual, más independiente, diría más egoísta, que es lo que el sistema pretende. Así que me parece que habría que hablar de las dos cosas, ¿no? Sí, una estrategia política para tomar el poder y qué hacer con él, pero la otra es cómo organizarnos nosotros en un colectivo que cada vez tiende más al individualismo, es como una contradicción. Es difícil porque además creo que lo vimos cuando se empezaban a mejorar los métodos de siembra de este gran individualismo que nos ha atacado como parte de Occidente que somos. Y nos hemos quedado distraídos, por supuesto, está el ensueño de las pantallas, ¿no? Los grandes vendedores de otros sueños, de otras realidades, y la seguridad y del confort de las casas, ponele, Flavio, por ahí, han desactivado, pero muchas otras partes de la sociedad hoy por hoy vendrían a ser como la novedad, si se quiere. Digo porque estoy pensando en el movimiento Ni Una Menos, en el pañuelo verde, en las manifestaciones que hemos visto generarse, pero como si de perejil en una pradera se tratara. Digo porque a muchos nos dejó impactados el fenómeno del feminismo en la Argentina, Flavio. Sí, son las luchas. Rescato lo positivo, pero recordemos que el feminismo, los derechos por la mujer, por la igualdad, es una histórica lucha que lleva más de 300 años, tal vez mucho más, pero por lo menos de una forma organizada. La Revolución Rusa fue disparada por una movilización de mujeres que desbordó en todos los pueblos y ciudades de Rusia las calles, cuando no se lo imaginaban, aunque el contexto político lo preveía, no es un momento de ahora. Entonces es una lucha profunda y larga, y hoy vemos como un reverdecer o como un estallido que no debe confundirnos, no debe equivocar el foco, cuál es el foco. A mí me emociona y me da mucha alegría, mucho estímulo. No solo eso, la lucha por la legalización del cannabis o de otras cuestiones, la lucha, las marchas del orgullo gay, muchísimas movilizaciones, militancias populares por causas de minorías que debemos tener en cuenta. Nosotros en el sindicato siempre hemos tratado de sumarnos a todo este tipo de luchas, más allá de los pensamientos individuales de cada uno, o de nuestros afiliados en particular, sino dándonos cuenta que para que otro nos ayude en nuestra lucha algún día vamos a tener que sumarnos a la de otro nosotros también, porque así es el juego, ¿no? También hay una solidaridad. Así ha sido nuestra acción. También hay una solidaridad obligada, si se quiere, Flavio, o digo porque la genera el neoliberalismo, por ejemplo, en la Argentina, en donde vos estás viendo cómo la demonización de los movimientos sociales, de los colectivos, de esas minorías o de las militancias gremiales es moneda corriente. Digo, ha habido también un giro de la mirada de todas estas instituciones y de sus protagonistas con el paso del tiempo en estos últimos años que acelera un poco esta mancomunión. Sí, yo creo que cada vez, a pesar de que promueven la paz, cada vez son más violentas las reacciones del sistema sobre las personas o sobre los ciudadanos. Evidentemente el mundo cambia mucho, no es lo mismo el concepto, por ejemplo, de trabajo que hay hoy, que debemos tener en cuenta hoy, que el que conocieron nuestros abuelos. Y por lo tanto tampoco es lo mismo el concepto de trabajador y trabajadora, y tampoco el de mujer y hombre, que tal vez antes tenían roles absolutamente definidos, y precisamente un proceso de equivalencia o de igualdad difumina esos límites y ya estamos más fundidos en una cosa parecida. Yo creo que es positivo. A mí me parece que el sistema cada vez se va a poner más bravo en aquellos lugares o en aquellos puntos en donde tratemos de romper el status quo. Y acá lo ha demostrado la lucha por la legalización del aborto, por ejemplo, haciendo una profunda grieta, por decirlo de alguna manera, que incluso involucra ahora a partidos en las elecciones, ¿no? Claro, claro, definitivamente no ha quedado nadie en el panorama político que se pueda hacer el distraído o la distraída sobre la cuestión que ha venido a instalar el colectivo feminista, el colectivo pro legalización del aborto. También hay una docena de temas más, ¿no? La búsqueda de necesaria y profunda, la búsqueda seria de toda la parte de la sociedad que realmente se involucra de obtener una educación sexual integral que esté en funcionamiento verdaderamente. También es uno de los temas como referencia de la actualidad argentina. Ahora bien, ahí también, sabés, en distintas partes de la sociedad, una mirada que no vamos a decir fascistoide, pero si se quiere también, que habla mal de la militancia, que la demoniza porque sí, porque son vagos, vamos a decir, y en el caso tuyo incluso creo que tenés el pelo largo, estoy cerrando más o menos en promedio de que usan en algunos sectores de la sociedad para calificar al que se involucra, a la que se involucra, más allá de los particulares, Flavio. ¿Qué se le dice a una persona o cómo puede ser la conversación con una persona que no le reconoce ninguna valía a las militancias? Bueno, la verdad que las personas tenemos derecho a pensar cada una como quieren, ¿no? Y la diversidad política tiene que ver con eso. A mí me parece que hay mucha ignorancia y mucho miedo en personas que además han recibido la información errónea. A mí me llamaba mucho la atención que hay partidos, incluso militantes políticos, que de repente se ponen macartistas con la gente de izquierda, al punto de ensañarse muchas veces en las discusiones políticas. Y me preguntaba si nunca había habido en este país una experiencia comunista, y por qué, ni tampoco una, lo que podríamos llamar, una larga lucha civil que hubiera separado las aguas claramente, como ha ocurrido en muchos otros lugares del mundo, de donde venía semejante espíritu, ¿no? O tanto odio hacia personas que lo único que abrazaron fueron las ideas marxistas, y que te las cruzas por la calle y compran en la misma despensa, en el mismo supermercado que voy, que a vos te consta que son buenas personas. Y no, y es porque de donde les vino la información, quién les dijo a ellos cómo era un comunista y qué era el marxismo, y tal vez fue con esa información se quedaron, y nosotros recibimos siempre la información que venía de Estados Unidos, la mayoría de la información o del acceso a la comunicación que hemos tenido, sobre todo nuestras generaciones en años como los 80, los 70, era información totalmente filtrada, anticomunista. Y viene de por ahí, y yo creo que el bichito antimilitante es el mismo, el que lo ve al militante como un alterador del orden, como un quilombero, sin ponerle, sin colocarle también el contenido político que tiene esa militancia. Por algo alborota, por algo hace quilombo, porque está reclamando. Entonces, hay mucha gente que se queda resignada, acostumbrada al sistema, ¿no? Creo que son la mayoría. ¿Adormecidos? Adormecidos, sí, totalmente anestesiados y cada vez más. Imagínate, el sistema te propone cada vez más, más y dormite más. ¿Te pongo una pantalla? No, te pongo 10 pantallas. Ahora no tenés problema. Tenés una pantalla aún cuando salga de tu casa, la tenés en el auto, en el celular, en la tablet, no tenés opción. Si querés dormir, podés. Te desconectás, o mejor dicho, te conectás. Te conectás a eso que te deja tranquila, tranquilo. Y bueno, te desconecta de todo lo otro. Y te desconecta de todo lo otro. Por ahí es como un escape, pero sabemos que de alguna manera eso de escaparse permanentemente también va a terminar alterando el comportamiento de cualquiera que se meta en eso. Digo, porque no por referirse a una enfermedad, sino porque de tanta desconexión es como que el protagonismo vital que tenemos que tener, por lo menos cada uno en una medida en nuestra vida, es un capital que está siendo desperdiciado y en algún momento se nota, digo, lo va a acreditar esa persona. Tampoco es que toda la sociedad argentina es así, pero son muchos los que se exponen noche a noche a estas pantallas y desde la que sale no solo una adormecedora fragancia, sino también una cosa bastante ponzoñosa o envenenadora. Lo vemos porque, hay un nivel de violencia en el lenguaje, que llama por ahí la atención. No es que no hayamos visto nunca violencia en el mundo de lo político, pero con el neoliberalismo se exacerbó todo, Flavio. ¿Cómo crees que está la sociedad argentina involucrándonos a todos, ¿no? Digo, también como parte de un medio de comunicación, enfrentando los próximos años con la comprobación, una vez más, de que el neoliberalismo mata, trae represión y endeudamiento, y eso es una garantía. Digo, porque nosotros también fuimos testigos de los 90, ¿no? En donde quedó, por supuesto, un tendal de gente quebrada, alejada de lo que había sido su militancia tradicional. ¿Qué crees que va a pasar en la Argentina, Flavio? ¿La Argentina está bien? ¿Tiene fuerza este mundo militante del que somos parte? ¿O por ahí la batalla todavía no está garantizada? Mira, vos es que justo pensaba eso mientras vos hablabas, me acordaba de los 90 y después lo dijiste. Yo cuando terminó aquel ciclo neoliberal que muchos abrazaron con fervor, por eso Menem pudo ganar de nuevo en el 95, tuvo dos periodos, recuerdo que terminó tan mal, tan horrible, con el nunca más, con muertos, sangre en la calle, terriblemente claro que había sido un modelo nefasto. Con el que se vayan todos. Sí, que yo pensé mirá, ingenuamente, que no iba a volver a ocurrir. Yo tenía la plena certeza y la convicción, como muchos de mi generación, que el plan de Menem era el mismo que había querido instalar Martínez de Hoz, sí, lo instaló con Cavallo, Martínez de Hoz durante la dictadura, que fue una dictadura militar, que las dictaduras tenían ese objetivo también, manejarnos el modelo político-económico, no solamente que gobernaran los milicos. Y el modelo que instaló Martínez de Hoz era parecido, era neoliberal, y se volvía a repetir con Menem, y después del desastroso fracaso que sufrió, Yo había pensado que no iba a volver nunca más, entonces también es un aprendizaje todo, ¿no? Porque ahora la salida también es diferente. Y porque, bueno, yo creo que espero que tengamos la conciencia suficiente, los militantes, para convencer la suficiente cantidad de personas para dar vuelta la tortilla. Pero desde el punto de vista personal, esto sí es muy personal, siempre estamos en un juego perverso, en una especie de polarización, entre dos polos que ninguno de los dos nos satisface por completo. Uno nos mata muy mal, nos caga patada en el culo, nos mete de bala, y el otro también nos liquida porque nunca nos termina de dar lo que queremos, nunca hacen una revolución, nunca cambian las leyes que realmente tienen que cambiar, nunca transforman la matriz política institucional del país. Hacen puro maquillaje y de vuelta otra vez entonces hay gente que pretende cambiar las cosas, digamos, ¿no? Estaría bueno que no solamente los militantes, sino apoyados por la militancia, aquellas personas con capacidades de liderazgo real, verdaderamente en el campo de la política, puedan diseñar un proyecto en un país tan diverso como el nuestro para 10 o 20 años y que no lo cambie el color político que ingrese, sino que el que asuma la responsabilidad de gobernar el país tenga un proyecto claro para seguir sosteniendo y en virtud de eso sea medido después por la sociedad, ¿no? Por lo menos dentro del paradigma democrático que tenemos nosotros. A mí me alegraría mucho más ir por eso que estar todo cada 4 años en un partido de fútbol, una final, a ver quién la gana. Porque, bueno, eso demuestra que vamos a estar siempre separados, siempre divididos. Esperando que el otro se debilite para meterle una estocada, sacarle el poder, pero la verdad ninguno tiene claro para qué lo quiere el poder. Y es una herramienta de transformación muy grande la política. Entonces, bueno, yo espero que, claro, si me ponía a elegir así rápido entre el que estaba y el que llegó, y yo prefiero el que estaba, pero si pudiera hacerlo mejor o cambiarlo por otro mejor, también lo haría. Claro. Claro, pero si vos me decís que preferís que te pegue 4 latigazos o un cañonazo, bueno, me banco 4 latigazos, man, yo tipo que con el cañón desaparezco. Pero no es que a uno le guste. Está perfecta la descripción, Flavio, también. Sin querer, por ahí llegamos a ese codo también de la historia siempre reciente. Llega, la militancia está siempre alerta de estas cuestiones. Definitivamente todo apunta a que, bueno, a que seamos mejores cada vez que sentimos el compromiso que lo hagamos de forma concienzuda y con toda la energía que le podamos poner a estos cambios que queremos que lleguen. Por ahí ni siquiera para quedarse, que no lleguen para quedarse, sino que lleguen para seguir cambiando más adelante. Calculo que con personas como vos involucrándose y con la mayoría de nuestros entrevistadas y entrevistados que pasan por la siesta que no fue, podemos contar con que las buenas intenciones están, por lo menos. Vamos a tratar todos y todas de que nuestra sociedad tenga esa mejor madurez política para que los procesos, como dice Flavio, no solo empiecen y dentro de 4 años trastabillen, sino que podamos pensar a largo plazo a un país que seguramente, y si es por nosotros, se merece todo y mucho más, Flavio. La verdad que a mí solo me queda agradecerte por este encuentro. Ya sé que nos quedan 20 temas sin poder desarrollar porque la conversación se podría hacer bien, bien extensa e ir profundizando en cada uno de esos huecos que nos está quedando. Pero yo te agradezco este encuentro y te convido, casi obligándote, a que te metas en la agenda de la siesta que no fue para esta misma temporada volver a tener una conversación, Flavio. Antes de que termine el año, antes de las elecciones, no sé. Bueno, Juan, la verdad que el agradecimiento es mío. Te agradezco mucho a vos y la verdad que también es muy importante, sobre todo en esta cuestión de la lucha por tratar de convertir en realidad los sueños que tenemos o de transformar una realidad que no nos gusta, como mejor quieran, la construcción que llevan a cabo ahí en la radio Kermés es muy importante en ese camino. Y ya no de una persona, sino de un grupo que es sumamente importante. Así que yo siempre estoy alerta, los tengo puestos en la radio del auto, así que ahora me doy el gusto de escucharlo casi todo el día o gran parte del día, a ustedes y también a otros compañeros, también a veces cambio, ¿no? Pero me parece muy importante que se hayan juntado para hacer eso, que es un pequeñísimo aporte frente al inmenso poder que tienen los grandes grupos que manejan el contenido de la mayoría de los medios y lo que masivamente llega a la población. Pequeñas radios como las que son ustedes, que hay en todo el país, al final son las radios en las que salen los militantes, en las que salen los grupos de lucha, las que incluso difunden las luchas sindicales. Así que son muy necesarios. Mi agradecimiento para ustedes. Se siente así también el peso de la responsabilidad, tenerlo por seguro, y vos sabés que también son así los compromisos que se toman en serio. Vamos por las cosas colectivas, definitivamente. Si hay algo que tenemos a ciencia cierta garantizado, es que es por a través de lo colectivo. Flavio, muchísimas gracias otra vez. Bueno, un abrazo grande. Hasta la próxima, un abrazo. Ahí estábamos en nuestro espacio Bombos, hablando justamente de los trapos, el bastón de la cachiporra del vigilante. Y